Josu San Pedro Montalbán. ¿Qué tal, Josu? Papá, Egunón. Bueno, actividades de fin de semana. Hay alguna por ahí en el museo, luego hablaremos, pero antes quiero preguntarle sobre la nota que enviaron sobre la actuación que han tenido en la zona de Egoalde, ese ya medio Orozco prácticamente, ¿no? Si se construye todo lo que se tiene proyectado, pues va a crecer muchísimo el pueblo por esa zona. pues sí, la verdad, si te subes, por ejemplo, a Santa Marina, que, como decimos nosotros, es el mirador de Orozco, pues verás que esa parte, pues una vez que se acabe, por cómo es ahora, de cómo se ve ya toda la urbanización, pues va a ser medio Zubeos, Sí, no medio, medio. exacto, Sí, al final va a abarcar ahí a muchísima gente, porque si construyen todas las viviendas que están previstas en el día que se acaben de construir, pues efectivamente va a llamar la atención. sí. Bueno, me imagino que tendrán que hacer un poquito de publicidad o cómo está el mercado para tratar de sacar todas las viviendas. Bueno, no sé si todas, en principio, eso va por fases, ¿no? Sí, bueno, una parte se corresponde a Zubiera y Kutxa, la mayor parte, pero luego, por supuesto, el terreno también es de particulares. Pues unos se han construido, otros, pues tal y como está la situación, no arrancan, lógicamente. Claro. Pero al final, por mucha publicidad que des, el que manda es el banco, El porque mercado, no tenemos ahorro tanto de dinero nadie en casa. los créditos, Así. está claro. Bueno, pues han terminado de rematar algunas partes de esa urbanización que parece que estaba sin terminar, ¿no? Sí, había una serie de fallos cuando se recepcionó la obra en 2009, finales de 2009. Pues una serie de fallos que, pues desde el aparejado del ayuntamiento, pues notificó a Zubiera y Kutxa, que era quien se encargó de la urbanización, y no sabemos por qué motivo, pues no se arrancaba para repararlas. Y al final, pues cuando entramos nosotros aquí, decidimos pues también meternos baza en el asunto. Y pues al final no sabemos el motivo de por qué no se hizo hasta entonces, porque una vez que contactamos con Zubiera y Kutxa, contactamos con la empresa que había hecho la urbanización, pues hubo buena fe por parte de la empresa que hizo la urbanización, y al final lo que dijimos que tenía que ir haciendo, pues lo fue haciendo. Al final se ha tardado 2 años prácticamente en hacerlo, y bueno, casi prácticamente un poquito menos, pero bueno, se ha tardado prácticamente 2 años cuando había buena fe por parte de la constructora en hacerlo, y entonces no entendíamos por qué no se había hecho. Bueno, remates y obras. Me imagino que estarán también pendientes de terminar la pasarela y para que los peatones puedan fluir de un lado a otro del río, ¿no? Sí, para la pasarela no tenemos una fecha fija, pero bueno, ya está prácticamente acabada, quedarán los últimos retoques. No le hemos metido tampoco prisa a la constructora que lleva la pasarela, pero bueno, ya está viendo que quedan nada, pues algunas barandillas, alguna barrera, porque el suelo ya está puesto, por supuesto, ya la pasarela también está entera, y nada, pequeños detalles. Ya avisaremos cuando se vaya a abrir, porque la gente, pues esas cosas tienen ganas de estrenar, aunque no la necesite, claro. Sí, a las de pasar. Sí. Si no, tira. Ay, ya hay quien ha pasado, ya hay quien pasa también, que así somos. Hombre, para ser el primero, claro, ¿eh? Y Sí. luego colgarlo en Facebook. Alguno dirá, lo que pasa es que habrá 10 primeros. Seguramente. Sí. Bueno, el Gaztetxoko que se abre, porque, claro, hay necesidad en fin, de tener un lugar de estudio para las personas que tengan que presentarse a posiciones y demás, ¿no? Sí, bueno, para explicar, el Gaztetxoko como tal está abierto. El Gaztetxoko ya sabemos que es una zona, digamos, de esparcimiento juvenil, y eso sigue en marcha. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay gente que nos demanda centro de estudio. Centro de estudio, pues porque la biblioteca igual tiene un horario más corto, y la biblioteca, pues cuando después del horario escolar, pues se llena de chavales, de niños, digamos, más jóvenes, y pues quieras que no se mete ruido y es difícil la concentración. Entonces, ahora que estamos en época de exámenes y ya, como quien dice, un poquito tarde, pero bueno, es cuando hemos decidido arrancar, pues hemos decidido que el tiempo que está abierta la oficina juvenil, pues también se aproveche como centro de estudio. Al final, pues es para que, sobre todo, gente que tenga que trabajar igual en grupo, que tenga que compartir, digamos, sus análisis y sus problemas, digamos, pues que lo pueda hacer allí, que tenga un sitio para estudiar, que va a ser más horas que lo que tarda la biblioteca, y tengan un punto de concentración. Se va a abrir ahora mismo los lunes y miércoles por la tarde, y los martes por la mañana. De momento vamos a probar, estamos en la época de exámenes, como decimos, universitaria, y pues a ver si la gente lo explota, porque es lo que ha pedido. Bueno, seguramente que sí. Hay una buena noticia con respecto al agua del barrio de Manzárraga, ¿no? Sí, bueno, ayer nos levantaron la veda, por decirlo así. Hoy vamos a comunicar a todos los vecinos. Ya como suponíamos, desde el jueves pasado que cogimos las muestras, pues dábamos por hecho que el agua iba a estar buena. No, pero necesitamos el visto bueno de Osakidecha. Los análisis, la analítica tarda una serie de días y nos llegó ayer al final pues una semana completa. Y allá nos dijeron pues que el agua que está perfecta, las muestras son cogidas del día 7, hoy, perdón, el día 7 del jueves pasado. Y bueno, si la gente ha vivido desde a partir del jueves, pues no, que no le ha pasado absolutamente nada, porque igual alguno no se ha enterado y dice, oye, que estoy viendo este agua, que no pasa absolutamente nada, y tal y como nos dijeron los médicos, pues incluido, habiendo bebido el agua con esta contaminada, tampoco deja ningún tipo de secuela. Bueno, pues buenas noticias, nos agradaban muchísimo todo lo que concierne a la salud. Y bueno, y concluimos con las actividades de fin de semana, que tienen hoy una interesante actividad con referencia en el Gorbeia, ¿no? Con las jornadas gorbeísticas que han denominado, que hoy hay también una ponencia ahí en el museo. Sí, la verdad es que me has pillado fuera del sitio y no te puedo explicar ciertamente pues quién son los ponentes y de qué va en concreto, ¿no? Sí que te puedo decir que va sobre mitología. Y bueno, la ponencia que va a ser en euskera y a las 7 de la tarde en el museo. Ahora mismo no te puedo, lo siento bueno. Mucho, pero más que fuera de sitio, está en la página web la información, sí. O sea, que cualquiera que le interese la mitología y cosas sobre todo pues Gorbea, pues que lo mire en la página web, que ahí está toda la información. Perfecto, orozcoudala.com. Y bueno, ¿tenemos cine en el areto? Sí, este mes hemos andado un poquito cortos de cine, pues porque bueno, aprovechando pues que Reyes, como quien dice, era víspera fin de semana y sabiendo lo que nos cuesta el cine, dijimos, mira, vamos a hacer que los niños aprovechen los juguetes y ese fin de semana no ponemos. Entonces, bueno, enero nos ha quedado un poquito corto de cine, pero bueno, esta semana sigue habiendo. Perfecto. Bueno, pues nada. También la sí. Cartelera, quien la quiera consultar, está en la página web. Página web orozcoudala.com. Perfecto. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. A pasar buen fin de semana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, soy. Agur. Gracias, Eli.